Si no vivimos plenamente el presente, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos habrá escapado. Habremos perdido las sensaciones, su aroma, su exquisitez y belleza, y sentiremos que habrá transcurrido a toda velocidad. Quien sufra una tragedia, sea lo que sea, y pierde el tiempo en lamentaciones, en vez de observar otras experiencias, se llena de amarguras. Pero debemos entender que con nosotros o sin nosotros, la vida sigue adelante, como un río que discurre por el cauce establecido. Si intentamos detenerlo, el desbordamiento produce catastróficas consecuencias, al igual que si tratamos de detener nuestro destino. Nuestros sentidos se distorsionan o paralizan nuestra vida. Parte.